Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Señor Saturnino, el cierre que llevan ustedes en el área de la mina Petaquilla desde hace ya varios días. Sí, mira, para decirte claro, esto nosotros hicimos este tranque se inició del día 24 a las 4 de la mañana y hemos pasado todos estos días, día y noche permanente en el tranque y aún se mantiene. Hace unos momentos yo llamé a Complecito, allá donde están los compañeros que están informando, porque yo estoy fuera del área, y entonces estamos pues manifestándonos por el motivo de que los daños ecológicos que se han dado son desastrosos, la contaminación de los ríos, no es mentira, y realmente que el día 24 cuando amaneció, compañeros que venían para el tranque trajeron una cantidad de pescado muerto y se tomaron fotos, porque en esos mismos momentos llegó TVN, tomaron fotos de los pescados y es evidente que el río está totalmente contaminado, ha sido continuo los derrames a cada rato, y sin embargo la empresa niega la culpabilidad de que ellos son los que tienen el río contaminado. Llegó por allá el día, creo, se me escapa, el día 25, en horas de la mañana llegó un funcionario del Ministerio de Comercio e Industria. Iban a tomar muestra y realmente que como estábamos en el tranque le dimos paso, pero porque tenía que llevar unos compañeros para prueba de que se tomaban las aguas, y le tengo que decir que las muestras que venían de regreso no eran las que habían tomado conjunto con los compañeros, porque las aguas que tomaron eran sucias y las que traían estaban totalmente claritas, lo que enfureció a los compañeros y no se les permitió pasar y se les devolvió hacia la mina porque era un responsable que negó traer las muestras reales. Entonces, todo esto es una complicidad, como hemos denunciado. Llegó también el alcalde, el día sábado, el alcalde del distrito de Donoso, a querer convencer a los campesinos de que no abrieran el paso, lo cual, como no hay respuesta de cierre del proyecto ni atienden las peticiones que hacemos nosotros, entonces el cierre se mantuvo. Y regresó, bueno, se comprometió a no enviar a la policía, pues se mantiene todavía hasta el momento sin esa intervención de la policía. El día martes, día lunes, llegó el vicegobernador de Coclé, llegó un funcionario de ANAN, nuevamente volvió el alcalde del distrito de Donoso a tratar y a exigir la apertura de la vía, y nosotros pues exigimos pues que se nos diera respuesta a la petición de nosotros, que es el cierre del proyecto y la investigación exhaustiva de la contaminación que tienen los ríos, y se nos negó, sino que se nos buscó, era un convenio de que inmediatamente nos alistáramos y preparáramos todo para que saliéramos a un diálogo sin ni siquiera atender las inquietudes de la comunidad, de los que estábamos allí. Y eso disgustó a la población, lo que nos obligó a exigirle ir nuevamente al área de la donde están instalados los molinos y las tinas de liquidación de la empresa, y queríamos que ellos mismos como autoridad vieran la realidad que se está dando, que es las tinas mal ubicadas, mal construidas, porque eso se resume el agua contaminada y sale por debajo de las muros de las tinas, se derraman, y eso es lo que está causando las grandes contaminaciones continuas, y ellos no asumen su responsabilidad. Lo que el grupo y todos los compañeros que están indígenas, campesinos que estamos ahí realizando el tranque, están dispuestos a extender este tranque hasta tanto no se haga justicia en este con este proyecto. Okay, gracias, Romero. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.